poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Bienvenidas sean todas las personas que nos están escuchando en esta nueva emisión de Palabra Indómita. Antes de comenzar, queremos saludar a todas las radios que nos hacen el favor de transmitir nuestra voz, nuestra palabra. Un saludo muy caluroso para Radio Ñomdá en Xochitlahuaca, Guerrero. Otro saludo, muy fraternal para la 99 Radio Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y un saludo muy, muy, muy, combativo. Un abrazo combativo a la que huelga radio en Ciudad Monstruo. En el Monstruo, estas que transmiten por internet y también en el aire, que el aire, pues, es de todas las personas que habitamos este planeta, no es de unos cuantos, ni hay por qué pedir permiso para usarla. Dicho esto, vamos a comenzar. Estamos de plácemes, siempre estamos contentos cuando hacemos este programa, ¿no? Sí, nos divierte, nos gusta y siempre tenemos amigas y amigos diferentes. Así es. Y ahora vuelve otro amigo que además ya se va a incorporar, en teoría. Y vamos a hacer un programa distinto hoy, creo. Sí, estamos manejando con una nueva dinámica. Vamos a ir introduciendo diferentes formas. Y pues aquí estamos, bienvenido. Hola, hola, hola a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan. Este programa lo construimos día con día. Lo vamos creando conforme se nos van planteando las situaciones de poder que nos afectan. Y pues el día de hoy escogimos un tema o más bien una dinámica que es una dinámica infinita, porque es analizar la música que nos recetan en las estaciones comerciales y que nos recetan en los espacios públicos y en todos los medios de comunicación, estas músicas que poco a poco nos van incorporando ideas y relaciones. En el caso del día de hoy vamos a tratar de las relaciones interpersonales, pero bueno, este tipo de música nos educan en todo tipo de relaciones con el poder, ¿no? Desde relaciones culturales, sociales, económicas, morales, éticas, todo, ¿no? Entonces es un constante bombardeo de cosas que van naturalizando poco a poco. Y como dijimos, el día de hoy vamos a tratar específicamente las relaciones interculturales. Personales. Las relaciones personales, interpersonales. Dentro de la interculturalidad. Dentro de la interculturalidad. Pero bueno, es un tema infinito, insisto, pues, ¿no? Estuvimos buscando música que proviene de diferentes identidades culturales. Y aquí en el programa lo que vamos a hacer es analizarlas un poco, intentar ver qué es lo que nos provocan y qué es lo que podemos decir sobre ellas. Yo creo que más que la música, vamos a analizar las letras, ¿no? Que la música sería otro temazo, pero sí. Yo, mientras hemos estado preparando este programa, yo estaba recordando a este libro de, ¿cómo se llama esta mujer? Naomi Klein, La Doctrina del Shock. Uh-huh. Que justamente hay una parte en que habla de cómo se va ablandando a los prisioneros, ¿no? Para que suelten la sopa y para que puedan acá. Y después ella hace la analogía con lo que pasa socialmente, ¿no? Entonces ella habla de un bombardeo de cotidiano, de luces, de, o sea, que de lo que se trata es de joderte los sentidos. Entonces hay un bombardeo que puede ser de luces, de música, de estímulos que te tienden como a quebrar la personalidad, ¿no? Y esto pues se va a replicar, o sea, esto es una técnica de tortura para sacar la sopa y ablandar a los prisioneros, pero que también se va cada vez más implementando en la sociedad, ¿no? Este bombardeo constante, constante, que no nos deja espacio para pensar, que no nos deja espacio para sentir, sino caminar por la calle de pronto se puede volver una tortura de todo esto, ¿no? Es, todo es como estridente y que te van metiendo las rolas, aunque no las quieras escuchar, las escuchas, ¿no? Y están ahí, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esta selección que, la verdad, entre que nos divertimos y entre que sufre uno cuando vas viendo lo que escuchas, ¿no? Así que, ay, caray, estamos escuchando. Porque además son canciones que nos hemos aprendido de alguna forma, o por lo menos al escucharla la recuerdas porque estuvo sonando todo el tiempo. Y el eje, pues, es el amor, las formas de amar, las formas de relacionarse entre las personas, pero con los ejes de violencia, género, racismo, clase. Y vamos a la primera, ¿no? Para ir comenzando. A ver, venga. ¿Qué sería? Por ahí. ¿Quieres decir algo del...? Que es bien interesante que muchas veces nos aprendemos las letras, pero no analizamos qué es lo que dicen. Entonces las estamos cantando y cantando y cantando. Y de repente suele suceder que años después, de repente te das cuenta de qué es lo que decía la canción, pero por lo pronto ya lo tenemos todo incorporado en nuestra forma de interpretar el mundo. Y pues vamos a escuchar ahora una rola que todo el mundo conoce y que se llama El amar y el querer, de Pepe Pepe. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. Amar es sufrir. Amar es sufrir, qué cosa tan fuerte, ¿no? Lo que plantean aquí. Que tiene que ver mucho con los dichos estos como de abuelita, de si alguien te quiere te hará llorar, ¿no? Cada quien se busca su cebollita para llorar. Exacto, sí, ¿no? Es que son conceptos que van muy ligados a la violencia, ¿no? También a todas estas... O sea, el que ama no puede pensar, imagínense. Y todo lo da. Pero también está planteando una manera de querer, ¿no? Que, o sea, no solamente nos dice cómo amar, sino también demerita un poco el cariño entre las personas, porque plantea pues que querer es una situación frívola, ¿no? De alguna manera no es tan profunda como el amar, cuando pues el querer está esparcido por toda la humanidad, pues. También se está dividiendo, ¿no? ¿Cómo es que es querer menos que amar es más? Y es como categorizar, porque luego más adelante es como yo soy el que ama y la otra solo me quiso, ¿no? O sea, hay un doble discurso también ahí medio de ardor atrás del... La ardilla, ¿no? La ardilla que todos llevamos dentro. No, yo no. Yo no tengo la ardilla dentro, la mía está flor de piel. No, es como... Como les vamos a contar, cuando estábamos preparando esto, uno de los compas propuso el amor romántico. Y yo le preguntaba, ¿qué es el amor romántico? O sea, yo la verdad, en mi ignorancia, ¿no? Así como que sí cuestioné esta parte. Y él me contestó más o menos así. Bueno, es que el amor romántico no es el romanticismo en el amor, sino que es un concepto que más bien define estas dos palabras como un momento histórico en Europa, en el siglo XVII, XVIII, en el momento en el que empiezan a acercar todas las tierras comunes. La gente ya no tiene para comer, digamos, en sus propios espacios y tienen que emigrar a la ciudad. Entonces, cuando llegan a la ciudad, ahí está todo preparado pues para que tengan que trabajar sí o sí. hay una serie de leyes que impide que la gente pueda estar en los espacios públicos a menos que esté de tránsito de su casa a las fábricas. Entonces, los que y las que son atrapados en un espacio público vendiendo o haciendo cualquier labor son metidos a la cárcel, y hay una serie de leyes bien interesantes donde se crea una categoría que son los esclavos temporales, ¿no? Y los esclavos temporales son empresas que compran a la gente de las cárceles para esclavizarlos en diferentes fábricas. Pero justo en ese tránsito se empieza a inventar, por medio del arte, de la literatura, de la música, pues insertar en la cultura popular el concepto de amor romántico, ¿no? Que está muy ligado igual a todas estas historias de princesas y reyes, y se nos hace creer pues que el amor consiste en encontrar a la media naranja, a una gente que es tal para ti, ¿no? Y el proceso del amor romántico cambia todas las relaciones que existían en la comunidad. Uno en una comunidad tiene relaciones con muchas personas, ¿no? Tiene amigos, amigas, gente con la que solamente platica, médicos. Hay unas relaciones muy complejas. Y en el amor romántico lo que sucede es que todas esas relaciones complejas se localizan en la pareja. Entonces tu pareja o tu parejo tiene que ser tu amante, tu amigo, tu confidente, tu escucha, tu papá, tu hijo, tu mamá, todos los personajes que antes eran de la comunidad. Entonces el amor romántico en realidad lo que pretende es aislar a la gente de su comunidad, crear familias que están totalmente cerradas a otras personas y que todas las relaciones se construyen adentro de la familia. Entonces, ese es el amor con el que nos educan, ¿no? Y el gran problema es que nadie puede cumplir todas las relaciones sociales que existen. Entonces, todo mundo se siente defraudante, por una parte, que no alcanza a dar todo lo que necesita su pareja, y por otra parte, todo el mundo está frustrado porque su pareja no le da todo lo que antes daba a la comunidad. Hay un deber ser ahí, del cómo ser pareja, cómo ser novio, compañero, esposa, esposo. Que además esas categorías también tienen con un poder distinto, ¿no? Nombrar no es lo mismo decir es mi compañera, mi compañero, que es mi esposa, mi esposo. El esposarse, el casarse, en las culturas, ¿no? Que es muy amplio. Pero vamos a una rolita para ir siguiendo en el mismo tema. Vamos a escuchar a Natty Jux. ¿Esto es cierto? Antipatriarca. Aquí en Palabra Indómita. Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, aquí regresamos con la misma dinámica que traemos, que es poner fragmentos musicales que conocemos muy bien en la mayoría de los casos y intentar ver qué es lo que nos están diciendo y qué tipo de relaciones interpersonales nos están proponiendo. Entonces, vamos a escuchar ahorita un fragmento de otra rola que creo que no necesita presentación, a pesar de que lo estoy presentando. Amanda Miguel, él me mintió. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. Híjole, ¿qué decir de este rolón, no? Es un rolón, aquí lo estamos cantando, o sea, la dejamos más del tiempo que deberíamos porque la estábamos cantando en realidad. La verdad, ¿quién no la ha cantado? En realidad, todo esto es un pretexto para poner la rola, todo este programa es un pretexto. Exactamente, para poner rolas que son, pues muy buenas, ¿no? Y que de otra forma no las podríamos poner en este tipo de espacios. Pero, tiene como muchas aristas de por dónde verla, ¿no? Por un lado es como si el amor fuera estático. O sea, yo hoy les puedo decir a los dos que los amo, tal vez mañana no, ¿no? O sea, el amor igual es un contrato y que se va renovando, ¿no? Y que se va construyendo y haciendo. O sea, lo que es, como dice el otro, lo que un día fue no será, ¿no? Pero esto es como si fuera estático, por un lado, y por otro lado es la utilización de la persona, ¿no? De cómo la utiliza y se va azotando mucho. O sea, Amanda sufre muchísimo, la verdad. Yo sí me solidarizo con ella. Claro, bueno, y la onda de la mentira, ¿no? Que eso tiene que ver mucho con esos condicionamientos sociales de las relaciones que nos enseñan los padres, las madres, lo que se ve en la televisión, lo que ves en los libros, en los medios. O sea, se repiten formas de amar y de estar, que era lo que veníamos charlando hace un rato. Y pues esta rola pues reproduce un poco ese sentido, ¿no? Había una promesa, una esperanza, y un día se acabó y entonces hay el desgarramiento, porque había detrás una mentira. Sí, que del amor romántico va muy de la mano con el desamor, ¿no? Se rompe el encanto y aparece el hechizo, ¿no? Aparece la mala onda, cuando en realidad pues eso es súper efímero, ¿no? Es que es un doble juego, ¿no? Porque te plantean una condición que es la que tienes que establecer con tu pareja, que es imposible o es muy difícil, pues, porque es muy difícil que tu pareja y que tú mismo o que tú misma puedas establecer todas las relaciones necesarias sociales. Entonces estas relaciones tienden a fallar, ¿no? Pero cuando fallas eres culpable. Entonces es como muy fuerte porque te están como intentando llevar a un tipo de relación imposible que necesariamente va a tener un final que va a ser sancionado, ¿no? Que es como muy grueso eso. Sí, y también como que siempre estas canciones depositan en el otro o en la otra la culpa. O sea, no hay nunca como una cosa de autocrítica, pues de evaluar, ¿no? Así de, bueno, él me mintió, bueno, ¿yo qué hice, no? O sea, a lo mejor yo le pedía cosas que él no podía, ¿no? Ofrecerme, no sé, como... Pero es como la falta total de responsabilidad de una misma, uno mismo, dentro de los procesos de construcción de una relación, ¿no? Sí, porque además... Digo, aparte de todo eso, hay que ver como el contexto, pues. O sea, yo me acuerdo cuando pasó esta canción, ya estoy ruco, pero me acuerdo que se vendía mucho, digamos, en los medios a esta Amanda Miguel como una mujer valiente, empoderada, que se rebelaba en contra del mundo, de los hombres. Claro, porque era como una especie como de rockera pop, ¿no? Exacto. O sea, esos agudos que alcanzaba la Amanda, wow, ¿no? Así, como pero una pues, gatita. Ella era una mujer libre que hablaba de su propia sexualidad, que hablaba de lo que no estaba de acuerdo, pero en el fondo también estaba transmitiendo una forma de pensar el amor y de las relaciones, pues que no es nada liberadora, pues, ¿no? Entonces te venden con una forma muy propositiva, algo que en el fondo no lo es. Que aparte, por ese tiempo surgieron varias, que eran como estos falsos feminismos, ¿no? Como Lupita D'Alessio, como Paquita la del Barrio, un poquito después, que hacían un contraste muy fuerte con los machos, como Vicente Fernández, Pepe Aguilar, o sea, toda esta banda, ¿no? Y estas mujeres que empoderaban justamente, ¿no? De alguna forma, la ama de casa se sentía súper identificada con Lupita, con Amanda. Claro que ellas no iban a ser así, pero les gustaba oírlo, ¿no? Y también creo que eso fomenta, no inocentemente, sino como yo sí creo así como que en la conspiración, sí fomenta como una división de género entre los sexos, ¿no? Claro. Que va siendo una brecha cada vez más indisoluble, ¿no? Sí, también divide más cada vez. De por sí el género es una construcción ahí de poder también. Quedaría para otro programa. Vamos a oír otro fragmento a propósito de Paquita, la del barrio, que es Rata de dos patas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Wow. O sea, ¿qué dices después de esto? Esto es un poco como, o sea, la verdad yo sí la he cantado de sentimiento. La verdad es que sí debo confesarlo. Pero es un poco como cuando uno va y grita esa consigna que luego algunas compañeras se ofenden y dicen que es misógina y violenta y no sé qué, esa de, ¿cómo va? Ya ni la digo porque es tan, tan gruesa. ¿Cuál? La de por puto y prostituto. Uh-huh. Que se siente muy rico gritarla, la verdad. Y uno sabe que es totalmente incorrecto lo que está cantando, pero se siente sabroso. O sea, esto es un ejemplo de un embrismo así y de un desprecio por las otras personas, que aparte la banda se prende, cabrón. O sea, ¿cuántas mujeres no lo cantamos? Me incluyo, así con muchísimo gusto, ¿eh? Y en realidad, escucha uno, o sea, la rata de dos patas, culebra ponzoñosa, adefesio de la vida, o sea, y eso sí me la sé, ¿eh? Pero así que no me provoquen, pero... Sentimiento generalizado, ¿no? Que al cantar, al escuchar a Paquita, más bien se refleja, ¿o cómo? Pues es un sentimiento que de pronto te da, o sea, ¿quién no ha cantado todas las de Juan Gabriel bien pedo? No sé, pues también, de este lado, ¿quién no ha cantado a Paquita la del barrio, no? O sea, pues de pronto así, aunque seas súper políticamente correcta y acá estás en un rollo de la sororidad y no sé qué, un día te agarra unos mezcales y te dejó el cabrón, puta, la cantas feliz de la vida, ¿no? Y eso es muy grueso porque es algo como que ya está muy metido adentro, ¿no? Como que ni piensas que esto, yo creo que sería la respuesta perfecta a esa cosa que les dije que no vamos a poner toda, pero ni de fondo. Esta sí la podemos dejar de fondo. Pero la de la planta, o sea, eso, yo no sé ustedes, pero yo llegué a ver reventones. A ver, un tantito, a ver, pero la escuchamos y hablamos ahorita más. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Quieren más. Y ya te me estabas pasando de verde. Mañana te secas. Yo me consigo otra planta. Ya, enough, ¿no? Creo que es suficiente con eso. Sí, que este es el otro lado de la caricatura, ¿no? Que de alguna manera, pues plantea esta visión totalmente caricaturizada de lo que es un hombre y de lo que es una mujer, pero al mismo tiempo está instruyendo de cómo tiene que actuar el hombre y la mujer, pues, ¿no? Y es que es bien grueso, porque también en el caso de la rola de Paquita, por ejemplo, quita eso, por favor, de fondo, no seas así. Lo quitamos. Es un poco lo que pasa con el castigo, ¿no? Cuando te castigan, de alguna manera te eximen de la responsabilidad, o sea, ya me castigaron, ¿no? Hice mal, pero pues a ver, castígame, y está, pues, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con todo este tema de las elecciones, estamos viendo algo increíble, que es que los castigos son con dinero y se multa a los partidos por hacer fraudes, cochinadas. Y por hacer cochinadas, y simplemente pagan la multa y ya, ¿no? Ya pagaron, ya pues ya no hay ninguna responsabilidad. Pero en ese sentido, de repente cuando Paquita está diciendo que los hombres son ratas de dos patas y que son efesios del demonio, está creando una naturalidad acerca de cómo son. Por lo tanto, está impidiendo igual que haya una transformación, porque dice, bueno, así son. El castigo es que yo te nombre como rata, pero no hay ninguna posibilidad de cambio ahí, sino que está justamente estereotipando y está castigando con su palabra, pero el castigo exime de la culpa. Digo, me quedé un poco como en la rola anterior, ¿no? Esta de la rola de la planta, pues es escalofriante cómo plantea las relaciones, pues, ¿no? Cómo plantea una relación. Sí, no, es de tratar de prostituta a la ex, ¿no? De darle un montón de insultos. Y además yo he visto muchas mujeres cantar eso, ¿no? Esta misma de la planta. Esta de la planta. Y la cantan muy felices y seguramente en su cabeza se le ponen hasta el nombre de su amiga o de la ex de su novio o de la que, o sea, es muy fuerte. Claro. O sea, yo la primera vez que escuché esa canción me acostaba en una fiesta y yo no lo podía creer, o sea, sí, y no podía creer de ver a la gente, a las cantando, chavas, a los chavos cantar eso, y es escalofriante, ¿no? Es una letra realmente que yo no sé cómo censuran de pronto tantas cosas y no censuran ese tipo de cosas, ¿no? O sea, esto lo venden y lo dejan salir. Claro, bueno, pero creo que tendría sentido, ¿no? Que no la censuran justo porque lo que implica es que se siga reproduciendo esas formas de claro, de esa forma de tratar a la otra persona que en teoría amas, ¿no? Que pues ahí hay otra lectura. ¿Cómo es que dentro de esa forma de amar hay una más bien apropiación del otro? de la otra. Una apropiación y un juicio de valor, ¿no? Si tú eres libre con tu cuerpo, pues ya ya hay un prejuicio ahí, ¿no? Si yo no fui el primero, si yo no fui todo eso, ¿no? Como que es muy, muy fuerte cómo se va replicando y cómo se vende. Y si uno pone en YouTube esta canción, va a ver que tiene un montón de likes y un montón de vistas. Como tres son nuestras, porque para sacarla, pero todos los demás no son nuestros, ¿no? Pero está espeluznante. Es que esta educación, además, es una educación muy profunda, pues, ¿no? Se habla mucho que el capitalismo gestiona la crisis, saca su energía de las crisis, pues, ¿no? Y es bien interesante ver cómo todas estas rolas que hablan sobre el amor se centran justamente en las crisis de la pareja, en el momento en el que terminan, en el momento en el que están empezando, en momentos de cambio, pues, ¿no? Por ahí, no me acuerdo quién reflexionaba acerca de las telenovelas, que las telenovelas acaban cuando se casan, por ejemplo, ¿no? Y es bien grueso, porque ahí es donde deberían de empezar, tal vez, ¿no? De repente, justamente, mostrar la construcción de la pareja y no solamente el momento en el que se efectúa el acuerdo, pues, ¿no? Entonces, cuando acaban, ahí es a donde deberían de estar empezando. Pero bueno, nos vamos a ir ahora a una rolita, que es de Leo Masliá y Alina Gandini, y se llama Quiero Verte Morir de Manera Natural, de muerte natural. Disfrútenla aquí en Palabra Indómita. Esto es Radio al Cuadrado Diámetro. Hace ya mucho tiempo que nos conocemos, debemos hablar. Tú pareces tranquila, pero esto yo no lo puedo soportar. Dime cuál es tu pena, cuál es tu problema, te voy a apoyar. Dentro de ciertos límites estoy dispuesta, te quiero ayudar. El problema es complejo, no sé ni por dónde podría empezar. Pues acabas de hacerlo, ahora solo te falta saber continuar. Eso mismo, no sé cómo puedo empezar esa continuación. Eso es fácil, pues tienes contigo la letra de esta canción. Lo que voy a decirte es un poco incoherente. Pues dímelo igual. Te lo voy a decir. Yo te estoy escuchando. Pues déjame hablar. Yo te dejo y no hablas. Tú siempre me cortas. No es intencional. Pero debes callarte. No puedo por una razón musical. Pues entonces te cambio la música y tú deberás escuchar lo que yo te quería decir y que ahora te voy a cantar. No te quiero ver más, no te quiero ver más, no te quiero ver más. Quiero verte otra vez, quiero verte otra vez, quiero verte otra vez. No te quiero escuchar, no te quiero escuchar, no te quiero escuchar. Solo quiero que hables y oír esas cosas que nunca dirás. No me digas que no, no me digas que no, no me digas que no. Dime siempre que sí, dime siempre que sí, dime siempre que sí. No me digas que sí, no me digas que sí, no me digas que sí. Dime siempre que tú no quisieras que yo te dijera que no. En efecto es un poco incoherente, tu chachara no la entendí. Yo quisiera saber en qué parte del rollo me envuelves a mí. No me vengas con cosas de tiempos pasados que no volverán. Y que aparte en su tiempo tampoco pasaron nada más del zaguán. Tu romance con Juan, tu romance con Juan, tu romance con Juan. No lo toleraré, no lo toleraré, no lo toleraré. Quiero verte con Juan, quiero verte con Juan, quiero verte con Juan. Y yo pienso que tú deberías tomar cita con el diván. Me engañaste con otra, yo vi que no era la misma de ayer. Solo fue una aventura, te juro que no volverá a suceder. No te creo traidor. Y créeme, mi amor, reconozco mi error. Es inútil conmigo, no cuentes, te odio, eres de lo peor. Yo no puedo quererte, tú eres mi hermana. ¿Vos cómo sabes? Si no estabas allí cuando aquello pasó entre mamá y esos tres. No ventile su vida privada, eso nadie lo debe saber. Al contrario, querido, esa vida privada nos da de comer. Quiero verte en privado. Tú eres mi hermano. Lo soy en verdad. Pero aquí en el teatro las cosas no son como en la realidad. No pretendes hacerlo aquí en el escenario. ¿Por qué no querés? Es mejor en el cuarto del fondo de casa que nadie nos ve. Eso no puede ser, que dirá Radiolandia respecto de mí. No lo sé, pues yo tengo contrato exclusivo con la para ti. Hay peligro, debemos cuidarnos. No sé, yo siempre me cuidé. Pero ya no lo haré porque voy a dejarte. ¿Dejarme por qué? Nuestro amor terminó. Te aseguro que no. Te repito que sí. No hay por qué repetir. Porque eres así. Lo seré para ti. Para mí no eres nada. No digas pavadas. El power eres tú. Y vos sos la pavota. Tú cállate, idiota, el silencio es salud. Yo no quiero perderte, pero si peleamos te voy a ganar. Yo no quiero pelear, quiero verte morir de muerte natural. Yo no quiero que sufras como a los caballos, te voy a matar. Yo te voy a aplastar, vivirás en el plano de nuestra ciudad. Si no fueras mi hermana, te arranco los pelos. Tú no eres capaz. Sí que soy. No lo eres, que va. Sí lo soy, ven aquí, ya verás. No debemos reñir, piensa que el espectáculo debe seguir. Es verdad, todavía nos quedan funciones para compartir. Entonces te propongo que hagamos ya mismo un tratado de paz. Yo por hoy ya cumplí con mi cuota de discusión, no quiero más. Está bien, descansemos. Hagamos las paces. Recuerdo a mamá. Ella siempre decía que no nos peleáramos. Eso es verdad. Pero tú en la merienda siempre me ponías un sapo en el pan. Pero tú estrangulaste a mi mejor muñeca. Ella me agredió. Es mentira y lo sabes. Mamá me creía. Eras el mayor. Eso no tiene nada que ver. Lo tenía, pero se acabó. Pues mamá ya no está y ella fue la que siempre me privilegió. Hoy ya no somos niños en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Lleva bien a quien sabe captar los favores de su productor. Seguimos en Palabra Indómita después de esta canción tan lúcida de Leo Mesglia, que tiene como muchos puntos de vista y muchas cosas. Como siempre, Leo Mesglia nos da como un panorama completo, aquí haciendo como referencias a unos de los duetos culpables. Estos sí son culpables, ¿no? Podemos llamarlos culpables. Más famosos de los años 70 y 80, los Pimpinela, ¿no? Que eran, ¿se acuerdan que eran hermanos, no? Eran, pero siempre hermanos. Cantaban canciones como si fueran pareja. Aquí hace una referencia a eso. También nos va mostrando como lo absurdo que pueden ser luego las discusiones de pareja, ¿no? O sea, yo tenía un loquero que decía que él trabajaba con parejas, ¿no? Y decía que él quería escribir un libro de los pleitos inteligentes de parejas, ¿no? De las parejas. Pero pues que la verdad es que nunca había escuchado un pleito inteligente de ninguna pareja, ¿no? Entonces, y pues yo la primera vez que me lo dijo me ofendí y luego ya dije, ay, no, sí, qué horror, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, esto también va mostrando el absurdo que puede llegar las discusiones. Sí, es interesante, ¿no? Porque justamente estos pleitos son solamente pleitos para posicionarse con el poder, justamente regresando un poco al tema del poder. Y pues en realidad los temas de los que se trata el pleito, pues no es lo importante, sino que lo importante es ganarlo. Entonces son puros procesos retóricos donde de repente se empieza a juzgar cómo se dice y no lo que se dice, ¿no? Y este tipo de situaciones. Pero bueno, es muy interesante ver cómo este tipo de discusiones se van construyendo, digamos, a nivel pues público, a nivel cultural, ¿no? Y vamos aprendiendo cómo tenemos que reaccionar ante todas las situaciones que se presentan. Y también otra cosa que dice como muy importante es esta cuestión del rating y de la mercadotecnia del pleito, ¿no? O sea, que dice, bueno, ¿qué dirá Radiolandia de mí, no? Justamente como... Sí, que puede ser la sociedad también. ¿Qué dirá la sociedad? No, yo creo que se va más como de qué dirá justamente las empresas, ¿no? O sea, están hablando del productor y de toda esta parte en este cachito de la canción, y que está hablando justamente de cómo se venden, ¿no? De cómo tienen que cuidar esto, lo público, lo privado, qué hacen en público, qué hacen en privado, y qué vende y qué no vende. Y también hay como mucho rollo de... Se me fue el avión. Vean, lo que vamos a hacer ahorita es pasar a Pimpinela, justamente para escuchar el referente ante el cual Leo Mesglia se establece. Entonces escuchemos Pimpinela con Cosas del Amor. Esta introducción es muy hermosa y ahí va la letra. Amigo, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar amiga, yo creo que mejor corre. Si ya te sientes así, salte de esa relación, encuéntrate a ti misma y sé feliz. Ah, no, no dice eso, ¿verdad? No, escucha otra música, también sería parte de las recomendaciones. Empieza por escuchar la que huelga. Amistades, amistades también. Pero yo quiero aquí todo como se lo di. Hacer hincapié cómo se ha puesto de moda de repente este tipo de música, vista como retro, ¿no? Y de repente mucha gente le toma como cierto gusto por su propio mal gusto, ¿no? Lo kitsch, ¿no? Lo que se conoce como kitsch. Lo que viene siendo el kitsch, que aparte es muy grueso porque muchos artistas conceptuales y demás lo retoman, lo hacen, o sea, uno va a un bar así súper in en la Roma y esto es lo que va a escuchar. Uh-huh. Y lo que es bien grueso es que cae justamente en el mismo proceso retórico del que hablábamos de las discusiones de pareja, pues, ¿no? Porque se presenta como si fuera una ironía. Entonces se ve como si fuera muy contestatario, como si fuera muy crítico, ¿no? Porque parece que es una ironía sobre Pimpinela, pero realmente están poniendo Pimpinela. Entonces tú acabas volviendo a escuchar como los mismos gestos que crees que estás criticando, pero en realidad estás haciendo apología de eso, pues. Además hay una cosa que es muy cierta. Hay una mejor versión que es de Vicky Carr y Ana Gabriel de esta canción. No escuchen la de Pimpinela. Sí, hay una renovación, ¿no? En esos estereotipos. Que a propósito de lo que estamos platicando, escuchemos ahora este fragmento de Los Celos aquí en Palabra Indómita. A otra chica tengo celos, celos. Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. Hoy quiero bailar solo contigo. Los celos es un tema que ya hemos tratado aquí en Palabra Indómita. Es una de las máximas expresiones de violencia y control. Apropiación. O sea, esta canción, híjole. O sea, dice esto de cuando te veo feliz, siento celos. O sea, es híjole, ¿no? Cuando abrazas a otra chica, pero pues es el máximo control. Porque por un lado es una mujer que se siente realmente disminuida, ¿no? Y por otro lado, pues amor en libertad, jamás ha escuchado ese concepto, ¿no? Y en las relaciones de violencia, donde está al centro el poder y el control sobre la otra persona, los celos son así, la máxima expresión. Si alguien te cela, sal corriendo. En serio, no se siente bonito. O al principio tal vez digas, ay, qué bonito me celó, después me quiere, es un es infierno. Que me quiere. Es un infierno. Corre. Esa frase se dice mucho. Uh-huh. Es que sí me quiere, en el fondo. Si te dice a quién estás viendo, corre. O sea, hay muchas frases que te tienen que hacer sentir, corre. Si te dicen es que quiero estar todo el tiempo contigo, corre. Corre a comprar el disco de Daniela Romo para que lo recuerdes, ¿no? Una y otra vez. Sí, no. Hay que salir corriendo cuando haya celos. Así, en serio, y si ustedes lo sienten, si sienten esta cosa de por dentro, así que corran al psicoanalista. O corran, hay varias organizaciones que pueden ayudarlos. No sé, está, voy a hacer el comercial, está Moresby, ¿no? Esta de Movimiento de Hombres por Relaciones No Violentas. Vayan ahí, ahí pueden trabajar su violencia. Las mujeres no sé bien dónde, pero podríamos hacer algún centro para trabajar la violencia de las mujeres también, no nada más la que se recibe. ¿Y otro centro? ¿Qué les parece otro centro para tratar la violencia que reciben los hombres? O sea, se podrían hacer como este tipo de cosas, voy a ser muy impopular, pero yo creo que hay que trabajarlo desde todos los ángulos. Claro, porque además los celos no es una no es algo que suceda solamente en la mente, sino que justamente llega al cuerpo. Y en el momento en el que llega al cuerpo, pues ya es momento de considerar, pues, alguna terapia para poderlo trabajar. A lo que me refiero es que los celos se sienten en la panza, alteran toda la situación de las diferentes endorfinas y neurotransmisores del cerebro y de todo el cuerpo. Entonces no es un problema menor, pues no es algo que se pueda decidir a partir de decir ya no vuelvo a tener celos, sino que es algo que se tiene que trabajar orgánicamente, integralmente, porque bueno, los celos refieren a heridas que tenemos del pasado, que tenemos que localizar estas heridas y poderlas tocar, ¿no? Porque si no es muy difícil salir solo de este tipo de situaciones. A continuación vamos a escuchar una rolita para seguir hablando de esto, que es de Pablo Milanés, El breve espacio en que no estás. Aquí en Palabra Indómita. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca lo que yo simplemente soñé. Regresamos a Palabra Indómita. Después de esta canción, yo debo confesar debo confesar, me gustaba mucho hace mil años, después me dejó de gustar, pero la letra me gusta y por eso la propuse. Me parece que habla de un amor en libertad, ¿no? Mm. Exactamente, que aparte para esos años era rarísimo que alguien hablara de amor en libertad, ¿no? Aún dentro de la misma banda de izquierda, pues siempre ha habido como este sentimiento de propiedad, ¿no? De es mía, ¿no? Es mi compañera, ¿no? Y pues aquí el Pablo Milanesi se avienta como pues un rollo de amor en libertad, ¿no? De que pues esta frase de la prefiero compartida, ¿no? Uh-huh. Pues, dale, no hay falla, ¿no? Pues está chido. Entonces, bueno, por eso es que fue la propuesta. Y regresamos a los celos, ¿no? Los celos. Que son justamente la contraparte al amor en libertad, ¿no? Y la propiedad, ¿no? La propiedad del otro, la cosificación de las personas. Y ese es un tema bien profundo que toca no solamente al amor, sino también a la alimentación, a la educación, al transporte, cómo se ha cosificado todas nuestras relaciones, ¿no? Con la educación, por ejemplo, se ha cosificado en forma del conocimiento, ¿no? Con el transporte, pues en forma de los viajes, ¿no? Que uno es lo que consume. Y el gran problema es que el relacionarte con un objeto te convierte, pues, en consumidor. Entonces, ¿cómo nos están convirtiendo en consumidores de la pareja? No en productores, pues, ¿no? Porque, pues, el objeto no cambia. Entonces, justo el gran castigo cuando la otra persona cambia, ¿no? Las rolas que analizamos hace rato, pues, trataban de eso, cuando de repente hay los caminos, ¿no? Se empiezan a separar y entonces se culpa al otro, a la otra, pues, de ya no ser lo que era, ¿no? Y justamente eso es la característica del objeto, que el objeto no cambia. Entonces, los celos, pues, tiene que ver con esta relación con las cosas, ¿no? Y que además, como decías hace rato, los celos son algo que no es fácil controlar y que también lleva mucho a cuestiones de asesinato, ¿no? O sea, también lo que llaman como los crímenes pasionales, ¿no? Que hay miles de rolas de eso. Por cierto, antes de presentar la siguiente canción, deberíamos de mencionar el caso increíble de Café Tacuba. Exactamente. Que no vamos a poner la canción porque ellos dijeron que no la iban a volver a tocar, entonces nosotros decidimos también no ponerla, pero no, ni un pedazo, no vamos a poner nada, no, ni de fondo. Todo el mundo la conoce y es bonito que la conocemos y que justamente sabemos por qué ya no se tiene que tocar y entonces se queda como un recordatorio, ¿no? Ya no es más apología, que aunque era una burla o aparentaba una burla, pues en realidad estaba proponiendo cosas muy fuertes, sino que ya se vuelve un recordatorio de cómo tenemos aquí un necio un recordatorio de cómo no nos damos cuenta de repente de lo que decimos, pues no, ya sí, no, es esta rola que se llama Ingrata de Café Tacuba y que sí es como es bueno como ver. Pasan como, ¿qué fueron? ¿Como 20 años después? 20 años. Y ellos dicen, híjole, la regamos, Perdón, no la vamos a volver a tocar, ¿no? Y me parece como admirable, es sí, admirable. Sí, es muy loable, uh-huh. Ojalá el tipo ese que hizo esa rola de la chava que metían al carro y la quemaban, uf, por infiel, hiciera algo por el estilo. O todos, o sea, hay tantos ejemplos de... Ajá, pues desde el himno nacional, ¿no? Ojalá que, bueno, que no habla directamente de la pareja, pero pues habla de la violencia de una manera, pues que también debería de venir alguien y decir, oigan, perdón por haber hecho este himno nacional, vamos a cambiarlo. ¿El himno nacional? A ver. El himno nacional. Lo que dice, sí, quizá el mexicano es el grito de letras, guerra. Sí, eso, pero... El acero aprestado y el bridón. Ese creo que sería otro programa, otro tema. Pero el himno sí, nacional, sí se podría, otro programa. ¿No? Rolas así que indican el nacionalismo, la historia oficial y estas cuestiones. Vamos a oír un fragmento de otra rola para seguir charlando. Esto es de Alaska y Dinarama. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, dime cómo. ella lo vio salir allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de celos le siguió tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar. Nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Híjole, la calle desierta, la noche ideal. Hablan de un asesinato. Yo la verdad no conozco esta rola. ¿No? No, nunca fui muy fan de Alaska y Dinarama. Yo tampoco, pero sí la conozco. Hay muchas cosas que no era fan y nada de lo que hemos oído, salvo Amanda Miguel. Es la... Y Paquita la del barrio, lo dije. Paquita, sí, dije Paquita, chino. Bueno, no, no, que me quedó. Pero bueno, esto justamente habla de una chava que... ve, busca a la otra, la persigue y la mata con el coche. Órale. ¿No? Uh-huh. No nos cuenta que seguramente acabó presa y cómo se destrozó el resto de la familia, los amigos y todo el daño social que hubo alrededor de esto. Pero es muy grueso, ¿no? Es muy grueso. Uh-huh. Y pues sí, es real. La verdad, desgraciadamente no solo sucede en las telenovelas, sino pues sí sucede, ¿no? Uh-huh. Y que para el caso podríamos ahora escuchar otra rola de los Hombres G. Ay, los Hombres G, no, qué ñoñoso ese grupo. A ver, por acá la tenemos, que plantear un poco lo mismo, pues, ¿no? Que es justo el reaccionar con violencia. Esta es la de Devuélveme a mi chica. A ver, vamos a escuchar un poquito. ¿Quién no ha cantado esto? Sufre, mamón. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. Regresamos aquí a analizar estas rolas que pues vienen repitiendo una serie de estereotipos, de formas de ser y de estar en las parejas, en cómo le hablamos al otro, a la otra. Y pues en este caso hay otra apropiación, ¿no? Así de ese un cantante ardilla de alguien que le bajó la novia y entonces quiere vengarse. Como si fuese su propiedad, ¿no? En fin, siempre una cosa que de las todas las letras que venimos analizando, me parece que un eje es ese. Hay una propiedad o una idea de apropiación del otro o de la otra, de su cuerpo, de su ser, de todo, ¿no? De sus olores incluso. A mí me impresiona. Muchas veces en la sociedad se dictan formas de... La novia o el novio o la pareja le dice al otro cómo quiere que se vista, cómo quiere que se... qué perfume quiere que se ponga. Pues hay unos juegos, hay unas dinámicas muy extrañas de que te dan ciertas cosas como si fuese un regalo, pero está encubierto otro. En realidad te están vistiendo, te están perfumando. O te regalan una pasta de dientes. También, para que te laves los dientes. Acá es bien interesante ver cómo dice justamente la canción que está de fondo, que es: tú me quitaste lo que más quería, no a la que más quería o la persona que más quería, es lo. Está totalmente cosificando. Y también dice: te estás burlando de mí, ¿no? Cuando en realidad, pues, él no tiene que ver, justo dejó de tener que ver. Es que exactamente con esta cosa de me la bajaron, me lo bajaron, ¿no? Es, yo vuelvo a esta cosa de la responsabilidad que cada quien tiene, ¿no? Este, y exactamente de la cosificación de las otras personas, ¿no? Entonces, me lo bajaron. Como si, pues, la persona bajada, pues, no tuviera nada de responsabilidad y fuera una cosa y yo, claro, te puedo bajar la torta, ¿no? Como un objeto. Como un objeto. O te puedo bajar el chesco, que no es lo mismo que... No, voy a decirlo. Bueno, acá ya entró una rola que me gustaría que volviéramos a poner porque el principio es muy bueno y es de un ícono del rock and roll aquí en México, que son los Three Souls in My Mind. Y vamos a escucharla. Acá escuchamos a los Three Souls con Así Son las Viejas del Distrito Federal. Y bueno, pues no hay, es muy obvio todo lo que está planteando, pues, ¿no? La imagen que tiene de la mujer, pues, es una cosa terrible, pues, ¿no? Pero yendo un poco más allá de eso también, sin minimizarlo ni nada, es bien interesante ver que este es un grupo contestatario, ¿no? Que en muchos momentos representó como una posición en contra, pues, de la cultura dominante, ¿no? Y justamente desde ahí es que llegan a hacer de repente hasta más daño que los objetos culturales que se definen desde el poder, porque esto tendría que ser, pues, un pensamiento liberador, ¿no? Y es justamente lo contrario. Sí, están, o sea, es cuando te detienes a escuchar lo que está diciendo y piensas en todos estos toquines cuando el rock estaba prohibido en la Ciudad de México, ¿no? Estos toquines que se hacían en Nesa, o que se hacían en Santa Fe, o que no sé, donde iba toda la banda, y escuchando esto, ¿no? Y esto era lo que iban a consumir, lo que siguen consumiendo, lo que se sigue entendiendo como contestatario, ¿no? Y es muy fuerte la letra, o sea, está al nivel de Vicente Fernández, o sea, a ese nivel, así que Vicente... Yo creo que es más explícita todavía, porque es tan directa. A ver, vamos a escuchar un poquito. No, ahorita está fondeando, pero es muy directa y es pues denigrante, pues. Sí, y Alex Lora, o sea... Y otra vez las chavas cantando esto, ¿no? Escuchemos un poquito. Quieren que les ruegues y conocer a los papás. Ahí está otra vez los celos, ¿no? Quieren que no veas ya nunca más a nadie más. A nadie más. Ni le hables a nadie más. Rock. Eso es lo peor. De todo, sí, eso, bueno, es lo peor. Amiga, amigo, si no le gusta el rock al otro o a la otra. Corre. Corre. Bueno, vamos a una rola ahora sí. En serio. A una rola completa. Estamos desmenuzando distintos tipos de géneros musicales. En la aprensión del otro y de la otra, el amor, los amores. El Muso, ¿quieres decir algo de esta rola? Bueno, esta rola es una rola del Personal, grupo muy interesante, de Guadalajara. Y pues escuchémosla un poquito acerca de posibles relaciones interpersonales. ¡Hey, familia! Cantón dedicado los opositores tapatíos y amable público que lo acompaña. Regresamos a Palabra Indómita en este programa medio experimental, a ver cómo nos sale. En realidad, si nosotros programáramos todas estas rolas así sin ninguna justificación, creo que estaríamos fuera y seríamos dignos de estar en cualquier otra estación, pero no en ninguna de estas tres dignas estaciones que nos hacen favor de replicar nuestra voz. ¿Y por qué decidimos hacer esto? En realidad es como ver todo lo que nos, parar un tantito y ver con lo que nos criamos algunos, lo que está ahorita de retro y que a mí me lleva, hay dos temas que yo traigo en mi cabeza y uno lo quiero soltar ahorita, que es que he escuchado a chavos jóvenes hablando del reggaetón. Creo que en nuestra selección no metimos ninguna de reggaetón. Creo que no. Nos faltó. Yo en algún momento había sacado un par y luego se me olvidó. No sé por qué se me olvidó, en realidad. Pero ahora he escuchado como muchas justificaciones y mucha apología de chavos universitarios, de chavas universitarias, hacia el reggaetón, ¿no? Entonces hablan que es una... A ver si puedo transmitir lo que me han dicho. Hablan que viene de los barrios bajos. Entonces, si no te gusta el reggaetón, en realidad eres un pequeño burgués, que discrimina, clasista, ¿no? Y que además, por otro lado, representa mucho como una liberación femenina. O sea, hablan abiertamente de la sexualidad femenina y de barrios bajos. Entonces, bueno, si no te gusta, pequeño burgués, hetero, patriarcal, Y yo en serio que cuando me han tirado estos rollos, como que he intentado escucharlo y nomás no. Ya dije, no, pues creo que yo ya estoy ruca. Pero es como todo un fenómeno ahí que digo, ¿cómo le han dado la vuelta a todo esto? Como si todo lo que viniera de barrios bajos fuera bueno, nada más porque viene de barrios bajos. Y yo no sé si la liberación femenina sea por mover el culo. Si eso es liberación, wow, ¿no? O sea, no, la cosificación a través del cuerpo, ¿no? Los videos que salen, que es el mismo video repetido al infinito. Hay todo un movimiento que es el de la descolonización, pues, ¿no? Que justamente se trata de eso, de liberar el cuerpo, de liberar el culo, que es el centro del cuerpo, y ahí pues están los músculos y las energías, los órganos más, pues, más cabrones que tenemos. Entonces, como el kundalini. Justo toda esta situación en la que hay tal acoso en las calles y en todas partes, que uno acaba metiendo el culo y cerrando el culo, justamente priva la posibilidad de que haya un manejo energético del cuerpo correcto, pues. Entonces, esto de la descolonización, pues, tiene que ver con eso igual, con liberar todas esas energías de miedo que tenemos en el cuerpo. Pero bueno, es que es interesante, pues, también ver que hay muchos reggaetones, pues, ¿no? Digamos, hay un reggaetón comercial, que es el que normalmente tiene letras muy misóginas y es sumamente frívolo. Y por otra parte, pues, también hay un movimiento, pues, de reggaetón, incluso autonombrado feminista. Recordemos que el reggaetón, pues, viene del ragamuffin, que viene del dancehall, que eran movimientos muy populares de los barrios de Jamaica, donde cerraban calles, sacaban su sonido, todo esto del dub, del roots y del dancehall, pues eran movimientos de apropiación de las calles, pues, ¿no? Luego se traduce en el ragamuffin, que es una música de los años, ¿qué será?, de principios de los 90, donde empiezan a rapear sobre pistas de dub, ¿no? Y es como muy interesante. Pero bueno, pues como suele suceder, hay una frase muy fuerte que dice que no hay un gesto lo suficientemente radical que no pueda ser normalizado por el poder, pues, ¿no? Y eso es lo que sucede, que todas estas músicas, aunque nacen como una expresión muy localizada de rebelión, acaban siendo normalizadas por el poder, pues, ¿no? Y entonces se comercializan y, pues, se empiezan a filtrar justo planteando que son rebeldes. Y increíblemente, desde el movimiento de RBD, ¿sí se acuerdan de...? Sí, claro, ¿no? Pues desde ahí pusieron de moda la rebeldía y la convirtieron, pues, en un producto, la cosificaron. Y, ¿no?, soy rebelde, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, también tiene que ver mucho Panamá, ¿no? En el reggaetón, ¿no? Hay quien dice que es la cuna del nacimiento y por ahí también escuché que le pusieron reggaetón porque tenía que ser más que el reggae, tenía que ser algo. Entonces, ¿cómo es ton? Esta terminación de grandote. Grande. De grandote. Entonces, es más que el reggae, es reggaetón. Yo no sé, no lo sé de cierto. Y tampoco he escuchado, me gustaría, si me pasas alguna vez alguna de reggaetón feminista, porque la verdad es de que yo todo lo que he escuchado, por más que lo quiero meter dentro de este, entender desde estos discursos que he escuchado, no más no. Y regresamos, ay, tenemos de fondo esto, Dios bendito, ok. Bueno, pero vamos a oír otra, analizar una rola. Sí, vamos de bebé, por otro lado. ¿Qué te proponías? Esto que se llama Malo. Malo. Malo, malo. Va entrando poco a poco. Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla sangrando. Bueno, aquí de lo que está hablando Bebé, obviamente de un caso de violencia doméstica, ¿no? Y que estas son como de las rolas que a la hora de escogerlas, decíamos que hay unas como que van replicando, como las de Amanda, como todas estas, y estas otras que son como descriptivas de una situación, ¿no? Que aquí pues Bebé obviamente no está haciendo apología de la violencia doméstica, sino la está denunciando, ¿no? Sí, sí. Sí. Exactamente. Sí, muy bien. La está denunciando. Y bueno, habría que denunciar de alguna forma todo el tiempo. Porque además en la cotidianidad es donde pasan una serie de sucesos de poder, de violencias que se dejan pasar. Se acostumbra, se dejan convertir como en normalidad, que pueden ser verbales, físicas, y por ahí pues son económicas, psicológicas, son violencias sexuales. Pequeñas, microviolencias que están ahí y que a lo mejor por ahí te las están diciendo. Entonces el que ella las esté cantando pues implica pues eso, recuperar que en esa cotidianidad hay una serie de imposiciones y de poderes. No, me recordé también de otras canciones que tienen más o menos que ver, pero que es como tendrían que imponer ciertos roles, ¿no? De género, de de clase. Ahorita me está surgiendo la duda. Pienso en, aunque me digan elitista, pienso en una canción de Tracy Chapman, ¿no? Que habla también de violencia doméstica, que dice: la noche anterior escuché gritos en la casa de al lado. La policía siempre llega tarde y no sé qué va como describiendo. Hay otra que no me acuerdo cómo se llama, la cantante también, creo que es como de los 90s, 80s, que mi nombre es Lucas, yo vivo en, también es en inglés, y también describe como una cosa, es una chava que también vive en un edificio y dice, ah, pues tal vez mi nombre es Lucas y tal vez sepas quién soy porque soy la que grita cada tantas noches y que se oyen los golpes y bla bla bla, ¿no? Y estaba pensando en otra que yo creo que vamos a poner ahorita en un tantito, que es de Gloria Trevi, que también describe esto, pero ella lo describe más como del sentimiento de adentro. Es muy importante esta canción, en serio. Y estaba pensando mientras si hay alguna canción cantada por hombres que describa situaciones de violencia, que denuncie violencia doméstica. Hay canciones que hablan de esta que creo que vamos a poner, ¿no? La de hay que pegarle a la mujer o no de sé. De vez en diario hay que pegarle a la mujer. Ajá. Uh-huh. ¿Pero habrá alguna canción que describa, que denuncie algo de violencia doméstica cantada por hombres? Pues bueno, invitamos a todos los escuchas que si conocen alguna. Pues o si hay músicos escuchándonos que se avienten unas. Que se avienten unas como para hablar de esto, ¿no? Porque es bien interesante cómo esto de la denuncia abre caminos, abre la posibilidad que se hable, que se acepte, que se visualice, ¿no? El problema, pues. Y yo me quedé pensando mucho de cuál es la diferencia con la apología, pues, ¿no? Porque de repente hay muchas rolas, por ejemplo, que hablan de la violencia que se vive en las calles, pero mostrándola como un signo de fortaleza personal, ¿no? Todo el gangsta rap y todo este tipo de rolas. Y ahí sí están haciendo apología de la violencia. Están utilizando la violencia como sinónimo de apropiación del espacio público, ¿no? Y es bien... ahí, ¿cuál es la diferencia, pues, no? ¿Qué es lo que hace uno se denuncia y el otro se apología? Es de, según yo, es donde te sitúas, ¿no? A la hora de estar cantando, ¿no? Si tú le das un toque de crítica o un toque de sarcasmo, que a veces no es entendible, por ahí también vamos a poner una rola que es súper sarcástica y en los comentarios de YouTube hay quien dice, machistas, horribles, se van a morir, ¿no? Pero no va por ahí la cosa, que luego es como difícil. En el caso de Bebé, pues ella hace un juicio, o sea, dice el tipo, le dice malo, ¿no? O sea, hay una cosa así de que va describiendo cómo se va dando la cuestión de violencia y luego le dice malo, no se daña a quien te quiere, ¿no? O sea, sí hay como... como una cosa como de moraleja, puede ser como de aleccionamiento, ¿no? De dejar claro el sentido, ¿no? Ajá. Me viene a la cabeza una rola de Boogie Down Productions que se llama, creo que se llama Love, justo, ¿no? Como amor. Amor. Y de lo que se trata es de un chavo de un barrio de Nueva York, y entonces narra cómo es su día. Y entonces va narrando todos los espacios donde él es violentado, ¿no? Tanto por la situación racial como por el problema de las calles, y en algún momento te das cuenta que él es un traficante de drogas en realidad, pero también te está hablando que esa fue como la manera que lo educaron, y entonces al final de la rola llega a su casa y es cuando te empieza a presentar cómo es la relación en su casa con su papá. Y entonces narra como un espacio de violencia familiar con su papá, ¿no? De papá a hijo, y es como muy fuerte, pues, ¿no? Porque ves ahí como todos los espacios de violencia que al principio son un poco lejanos o contextuales y se van acercando, pero te das cuenta que todos están conectados y que es un gran sistema. O esta rola de La Mala Rodríguez, ¿no? De la niña, que es justamente una niña que vende drogas, ¿no? Es fuertísima esa, y también describe como una situación de violencia tanto social como intrafamiliar, ¿no? Porque bueno, hay que recordar pues que las parejas pues son parte muy importante pues de, bueno, las parejas y los grupos son parte pues de la comunidad, de la sociedad, pues. Entonces repercute este tipo de relaciones cosificadas, repercute en cómo se construye la sociedad entera. Y a continuación vamos a encontrar, a escuchar una rola completita, pues que aporta a pensar lo que estamos platicando, pero de otras formas. Celso Piña y Café Tacuba, en esta rola que se llama Aunque no sea conmigo, aquí en Palabra Indómita. A placer, puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo. Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo. Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, que no sea conmigo. Aunque no sea conmigo, quiero que seas feliz. Este, a mí me gusta esta canción. Hay quien dijo por ahí alguna vez que estaba, le estaba dando permiso, que parecía que le daba permiso a la otra persona. Yo la verdad lo veo como otra vez, amor en libertad, órale. La verdad es, si no nos pelan, pues que sean felices, la verdad. Yo creo que ese es el deseo, ¿no? Yo creo, no lo sé. Pues sí, hay muchos problemas en la vida, en lo social, como para que además haya un problema pues en el espacio de querer, ¿no? En el cariño es donde no deberían de haber problemas, es donde todo mundo debería de actuar en libertad y tener felicidad. Sí, y entonces viene como esta parte otra vez de la propiedad, ¿no? La propiedad privada, este, y que tiene que ser conmigo, ¿no? Así como esa persona nunca te va a tratar como yo. Hace rato teníamos de fondo la dosis perfecta de los panteones, ¿no? Saludos a los panteones, me caen re bien, pero uh-huh. Este, la frase con la que empieza esa canción, hoy te vas, pero sé que volverás porque lo que yo te di... no lo encontrarás jamás. Órale. Espero no estemos hablando de una ITS, ¿no? Porque bueno, es así como la venganza, ¿no? Así, o sea, no nada que ver. Es más bien libertad, ¿no? Sí, que cumple, digamos, socialmente con ser una especie de catarsis, ¿no? Cuando uno escucha esas canciones, justo lo que hablabas hace rato, que uno está muy dolido y entonces utiliza estas canciones, ¿no? Como para sacar su dolor, pero es bien fuerte porque justamente te enseñan, nombran cómo es tu dolor, cuando, bueno, no hay, es correcto sentirse triste, ¿no? Cuando uno termina una relación, cuando uno de repente tiene pues un desamor. Pero la cuestión es que te explican que esa tristeza viene de algo que te pertenecía, ya no te pertenece, y entonces te están creando una salida perversa, ¿no? De lo que uno siente, pues, ¿no? O sea, la tristeza es correcta, lo que no es correcto es la posesión, pues, ¿no? Entonces ese es el problema, que utilizan un espacio catártico para recetarte una ideología. Así es, y que aparte hace rato decía que se me vinieron a la mente dos cosas, y la segunda es exactamente esa, es el uso de las rolas de amor para control social, ¿no? Y una de los grandes ejemplos es los soviéticos, cuando estaba entrando los nazis a la Unión Soviética, se aventaron un trabajo de contrainsurgencia, así de guerra psicológica, que era muy sencillo, o sea, era averiguar los nombres de los mandos medios del ejército alemán. Entonces ya teníamos al, ¿qué les gusta? El capitán, al cabo Hans Hundenberg, no sé. Y entonces, ¿cómo se llama la esposa de Hans? Entonces, hacían una radio en alemán en la cual decían que una señorita, la señora Hundenberg, pues que era una viuda, Rosa Hundenberg, estaba buscando un alma gemela, no sé qué. Pero en realidad esa Rosa era la esposa del cabo del ejército alemán. Y entonces eran programas que eran como de corazones rotos. Pero entonces el cabo, cuando escuchaba eso, sabía o creía que su mujer pensaba que él estaba ya muerto y estaba buscando a otra persona. Entonces eso iba mermando el ánimo del ejército. Y luego les recetaban unas así de amor y en contra de ellas, ¿no? Pero aparte eso también mermaba el ánimo, porque ese era el cabo el que tenía que darte órdenes en la batalla del día siguiente, pero tú ya habías escuchado que era un cornudo, que su mujer ya estaba buscando a otra persona, y no sé. Entonces hicieron todo un trabajo con una cosa tan inocente, o sea, que no era ideológico, que no era político, que no era nada de sacar secretos más que los nombres de los mandos medios, porque tampoco se iban sobre el general o el almirante o el no sé qué, sino eran cabos, sargentos, averiguar de su vida, en qué pueblo vivían, de qué pueblo eran y cómo se llamaba su mujer. Y entonces los convertían en el radio que se escuchaba en el frente en cornudos. Y eso mermaba los ánimos del ejército alemán. Entonces sí, los soviéticos se aventaron como, o sea, sí hubo una cuestión estratégica de guerra, sí hubo como, o sea, un montón de cosas, pero también hubo una cosa de guerra psicológica y que tiene que ver con el amor, el desamor, la posesión, la falta de amor en libertad, ¿no? Y eso pues socialmente también nos va controlando, ¿no? O sea, no estamos en una guerra de fuego abierta, pero pues sí estamos en una guerra constante en este sistema. Volvemos a la doctrina del shock, ¿no? Que justamente tiene que ver, conviene que uno entienda el amor y el desamor, que uno se lo compre y lo sufra, porque por un lado es una cosa de mercado, ¿no? Por un lado voy a comprar más rolas de amor y desamor, de amor y en contra de ellas, y por otro lado genera un ánimo, ¿no? Es esta posesión que se lleva y un ánimo, sí, un desánimo, pues, ¿no? O una euforia ficticia en el momento en que crees que encuentras el amor, que se te olvida que el amor es una construcción, ¿no? Entonces, si sientes maripositas y acá y no sé qué, pues obviamente no te vas a poder quedar con ese sentimiento por el resto del tiempo, ¿no? Sino que hay que construir lo que viene. ¿Qué creen? ¿Qué? Que no dura para siempre. No dura para siempre. ¿Nos vamos a una rola? Vamos a oír un fragmento. Y lo que vamos a escuchar, justo ahorita que estás hablando de esta estrategia de guerra, pues tiene que ver con la guerra que vivimos en México y cómo nos recetan igual, pues, una ideología. Hay que pegarle a la mujer, pero oigan la canción. Hay que pegarle a la mujer para que sepa quién es el hombre. Las hembras quieren adueñarse del poder y que nos manden. No tiene nombre. Ya, ¿no? Ya. Ahí está, suficiente. Bueno, esta rola de Ramón Ayala, pues justamente... Esto no es una rola. Lo que dice es que de vez en diario hay que pegarle a la mujer, y se tira todo un choro, da un montón de razones, que quieren plantear una guerra en contra de la mujer, porque las mujeres quieren dominar a los pobres machos que están en su casa. Y luego en el coro dice que no sean ingratos, que no le peguen a patadas, que hay que pegarle con la fuerza del amor, ¿no? Entonces lo voltean diciendo que no le peguen físicamente, sino que le peguen a partir de darle besitos, ¿no? Pero bueno, pues ya plantearon todo un escenario de guerra y plantearon justamente el amor también como un escenario, como una estrategia de batalla, es súper fuerte. Y violencia. Exactamente, porque en la cuestión de batalla, recuerden a Pat Benatar, el amor es un campo de batalla, ¿no? O sea, hay como muchísimos ejemplos de eso, que uno en una batalla pues le quiere ganar al otro, ¿no? No se trata de eso, se trata de construir. Se hace un campo de guerra en vez de un espacio de buena onda, armónico. De construcción, de crecimiento, de apoyo. Y que hay unas categorías que hemos venido charlando ahorita, por ejemplo, competir, ¿no? Todo el tiempo es la competencia, todo el tiempo es quién gana, quién jala, quién estira. Y cómo muchas veces esas relaciones terminan pues, en eso, en una competencia más entre la pareja, que más allá de ver pues cada quien es distinto, cómo comprendemos que somos distintos todas, todos, ¿no? O se confunden también a las personas con trofeos, ¿no? O sea, yo te la bajé, yo me la gané, o sea, todo este rollo de el, ¿cómo decían? No dicen proceso, pero yo ya tengo que meter esa palabra, proceso de conquista, ¿no? O sea, hay que conquistar a la otra persona, ¿no? Uh-huh. No, pues conquista la mano, pues tú acá, ay caray, ¿no? No, por favor, no nos conquisten. Y pues nos dan el ejemplo de Hernán Cortés conquistando a la Malinche, ¿no? Es interesante. Yo me quedé pensando igual en esto de el amor y la guerra, ¿no? Cómo en algún momento se pretendía que con el amor se iba a parar la guerra, y pues resulta que han metido la guerra al amor, pero ahora escuchamos cómo esa misma rola de Ramón Ayala nos la recetó la Lupita hace unos 15 años. Ya con eso. Pero nos da pie igual como para hablar un poco de el contexto, pues, ¿no? De lo que hablábamos hace un rato, como esta misma rola tocada por Ramón Ayala hace 30 años y por la Lupita hace 15, significa diferente, porque sucede en diferentes espacios, pues, ¿no? Es bien fuerte ver que grupos de rock, ¿no?, pretenden contestatarios, estar en contra, ¿no? Entonces hacer algo que parezca que no es bien visto. Entonces utilizan justamente esta rola, ¿no?, como para posicionarse como si fueran muy, muy contestatarios, cuando en realidad están cumpliendo plenamente pues con la división de la sociedad. Están actuando exactamente del lado contrario, pues, ¿no? Y con la réplica de la violencia, ¿no? O sea, es esta cosa del el conflicto como un pilar sistémico, ¿no? O sea, aparte de los económicos, está el conflicto, está la violencia, es como lo normal, no lo natural, pero sí lo normal, entrarle a todas las relaciones por el conflicto, ¿no? Incluidas las de pareja y las de amor, ¿no? ¿Quién no ha tenido una amiga o un amigo que dice, no, es que me aburro con esa persona porque pues siempre todo es así, como muy armónico, ¿no? Entonces dejan con quien era armónico el rock and roll y se van así con el alma del diablo, ¿no? Así, porque es como más interesante, ¿no? Más intenso, no, con esta persona me llevo re bien. Necesitamos intensidad. Exacto, con este me llevo re bien. No, es que este es un ñoño y la verdad es que me aburro. Sí, bueno, y eso de como nos gusta aprender a base de golpes, creo, ¿no? Hace rato platicábamos como la realidad nos lleva a aprender cosas a base de chingadazos en la cotidianidad, y las relaciones pues, tristemente muchas veces son así. No necesariamente golpes físicos, ¿no? Sino formas de estar, ¿no? Luego yo me quedé ahorita que escuchaba pensando, ¿no? Porque tengo una amiga que siempre dice que más bien nosotros nos buscamos a la banda con la que estamos muy parecida. O sea, podemos tener muchas relaciones y son muy parecidas. O sea, repetimos unos patrones por ahí, ¿no? Sí, o sea, definitivamente es, o sea, somos lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Y vamos replicando hasta que no paramos, decimos, ¡ey, ontoy!, ¿no? Pero sí podemos replicar y replicar y yo siempre digo a mis amigas, bueno, no, también a mis amigos, así como de que una persona, te toca una persona violenta, pues puede ser mala suerte. Te tocan dos, empieza a pensar, ya te tocaron tres, híjole, para tantito, no te metas con nadie, mírate a ti, modifícate, y seguramente la cuarta ya no va a ser violenta. Pero mientras no haya como ese trabajo de modificación, pues vas a seguir teniendo bien mala suerte, así de chino, me tocó mala suerte, me salió otro que me cela, me salió otro que, pues no, es una cosa que uno, o sea, si es la forma que tenemos de aprender que es el amor, pues así lo vamos replicando hasta que no paremos, ¿no? Lo bueno de esto es que se puede modificar socialmente. Yo sí soy optimista en esas cosas, pero otras no. Es que es bien fuerte, ¿no? Porque también esto, el que te vaya mal en el amor, ¿no? Que te maltraten o que de repente sufras como un episodio de tristeza, se ha vuelto, ¿cómo se puede decir? Como propaganda en las redes sociales. O sea, mucha gente, digamos que muestra su estatus a partir de cuánto le va mal, ¿no? Y es bien fuerte porque de repente ya está actuando socialmente como un estatus, el que te vaya mal en el amor y el que te, ¿no? Es muy fuerte, pero vamos a escuchar para seguir viendo temas para este programa, Corazones Rojos de Los Prisioneros. Aquí, en Palabra Indómita. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor, porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, allá está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Con tu amor de adulta me reiré. Con tu amor de madre dormiré una siesta. Y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey, nosotros compramos, ganamos batallas, hey, y también marchamos. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes. Queremos ver lavando ropa, pensando en él, con las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Hey, mujer. Y no me digas nada a mí. estamos aquí en Palabra Indómita. Regresamos después de escuchar esta magnífica canción. Y yo le quería pedir a mi compa que nos platicara un poco quiénes son los Prisioneros, porque se me hace muy interesante este grupo que acabamos de escuchar. Los Prisioneros son un grupo chileno que surgieron todavía en los años de dictadura con Pinochet, bajo el régimen de Pinochet, en Barrios Bajos de Santiago. Y pues son un grupo que empezaron como más punks, de pronto fueron como cambiándose al rock pop, pero fue como algo concebido por ellos. Dijeron, ¿cómo le hacemos para llegarle a más gente? Y pues que estuvo prohibido este grupo, hasta que ya fueron como imparables, en el sentido de que pues la gente los pedía y entraron como en los circuitos, vieron que era mercadotecnia. Acuérdense que de pronto el mercado le gana a lo político, y pues acabó ganando en este sentido. Entonces se caracterizan por letras muy descriptivas de lo que está pasando socialmente. Por ejemplo, pues es muy fuerte cuando dice, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre, ¿no? Si uno se lo toma literal, yo creo que más de una compañera feminista va a decir, ay, ¿qué les pasa a estos?, ¿no? Pero si se escucha con la inteligencia de entender lo que es el sarcasmo y de ver lo que están describiendo, ¿no?, que no es lo que ellos piensan, sino están retratando cómo es la sociedad patriarcal, ¿no? Pues son muy muy buenos y tienen letras muy interesantes. A mí me gustan mucho. Hay que pues escucharlos por ahí. De hecho, tenemos una cápsula de ellos, ¿no? La pop sumisa, por aquí dicen. que a mí me gustan mucho las letras de los Prisioneros. Si no los, o sea, así los más rucos, pues seguramente se acuerdan de ellos. Pero si no, pues échenle ahí una búsqueda por ahí. Son muy chidos. Pues sí, hay que cuidar, ya casi estamos finalizando el programa, entonces yo creo que hay que cuidar bien lo que consumimos, no solamente en relación al alimento, ¿no?, y a la bebida, sino también y sobre todo pues a los productos culturales, ¿no?, que nos recetan, lo que nos metemos por el oído y por la vista, porque eso va haciéndose cuerpo, pues, ¿no? Así como hablábamos que los celos no son mentales, sino que es toda una estructura corporal, ¿no?, que involucra el pensamiento, el acto y la emoción, pues también las ideologías pues se establecen en el cuerpo, pues. Entonces, escuchar estas canciones, la manera en la que nos hablan del amor, de la que nos hablan de la otra, del otro, ¿no?, de la que nos hablan de nosotros mismas, ¿no?, de nosotros mismos, pues es muy fuerte, porque se va haciendo cuerpo, y no basta con darse cuenta, sino que además de darse cuenta hay que hacer que no se nos olvide, seguirnos dando cuenta, seguir trabajando, verlo una y otra vez. Finalmente es bien difícil revertir todos estos espacios que nos han normalizado, ¿no? No se puede como revertir por decreto, sino que es un trabajo constante. Y sabemos que siempre vamos a tener algo en el fondo que todavía ha sido mermado por este daño cultural que nos hacen día con día, ¿no? Pero justamente por eso es que vale la pena seguir trabajando y seguir pues viendo lo que consumimos y lo que nosotros hacemos consumir a los demás en cuestiones ideológicas, pues, ¿no? No dejar pasar una. Es bien fuerte, porque uno está en muchos contextos. Por ejemplo, yo pues tengo una familia pues grande, y de repente no toda mi familia piensa lo mismo que yo en estos sentidos, y de repente sí me he visto en reuniones familiares donde empiezan a brotar pues muchas cuestiones pues que yo no estoy de acuerdo, y tomar la decisión de defender tu punto de vista creo que es muy importante. O no dejar pasar, como tú decías, ¿no? Como sí señalar de pronto, pero ¿cómo hacerlo de tal forma que sea pedagógica y constructiva ese señalamiento? Claro. Y no sea atacar, contribuir a un conflicto, ¿no? Mm. Y creo que también tiene que ver mucho con aprendernos a conocernos a nosotros mismos, ¿no? O voltear a ver a la otra persona, o sea, como saber muy bien de, yo ya sé que si la oreja izquierda se me empieza a calentar, es porque tengo que callarme el hocico y decir, luego nos vemos, ¿no? Sí. O sea, como ese tipo de cosas que de pronto pues son son importantes, como saber dar el espacio. Y también si una persona te dice, ¿sabes qué? Necesito aire. Es ahí, es, o sea, ¿quién no ha visto una pareja o quién no ha estado en una situación que dice, híjole, necesito aire? Y el otro, no, pero espérate, no, porque hay que hablar ahorita. Ahorita. Entonces, no, no, espérame, nos vemos mañana, cabrón, nos vemos. Y vale madres, ¿no? Porque el otro dice, ahorita quiero que me resuelvas, no sé qué. Ya. No, hay que aprender a dar esos espacios también para escucharnos y para dejar que la otra persona se escuche y no llevar todo a conflicto, ¿no? Todo un aprendizaje, y lo hemos hablado en este espacio, aprender a escuchar. También aprender a hablar, aprender a escucharnos, aprender a hablar, hablarnos de otra forma, ¿no? Como decíamos hace un rato, con otras palabras, tener cuidado con las palabras que ocupamos, porque a veces el lenguaje mismo tiene unas violencias de poder y de aprehensión del otro, que a mí me parece que también ahí está tremendo, porque luego hay formas de que son como socialmente aceptadas, como amorosas, ¿no? Decirle a alguien gordita, chiquito, chaparrito, que puede sonar cotorro, pero pues que en el fondo también hay una clasificación, un estereotipo. Tontita. Tontita, claro. Huele a jaboncito. Huele a jaboncito. Un saludo al que huele a jaboncito. Mejor no lo saludamos. Sí, que yo creo que es ir modificando poco a poco, modificándonos, entender, escuchar. Pues escuchar qué es lo que oímos, ¿no? Uh-huh. Qué barbaridades de pronto entran por nuestros oídos. Uh-huh. Es decir, ay, güero, ¿no? Ay, güero. Y pues si le creemos a don Federico, pues la familia es la base del Estado. Entonces, y la pareja es la base de la familia. Pues entonces hay que ir modificando desde ahí también, ¿no? Uh-huh. O sea, mientras le vamos dando al Estado y al sistema, no hay mejor forma que darle desde lo pequeño, ¿no? Entonces, sí, también abrirnos a que hay otras muchas formas de ser familias, ¿no? No solo uno. También entonces hay muchas formas de ser. Sí, hemos hablado aquí del ser mujer, del ser negro, del ser amarillo, del ser americano. Entonces también hay muchas formas de amarse, de estar unos con otros, de convivir. Eso que hablábamos al principio del amor romántico, pues hay que quitarle esa carga del amor romántico que en la tele repiten, que en las películas repiten, que creo que a veces eso pasa, sufre la banda al estar en sus relaciones porque creen que hay que sufrir, porque así se ha establecido, hay que sufrir. Solo hicimos el ejemplo de poner unas cuantas rolas, de miles, pero hay miles, miles de todos los géneros, que eso es lo impresionante. El género que uno quiera, hay amor, desamor, control, descontrol, celos, todo. Violencia, exacto. Que es, por ejemplo, una de las cosas más frecuentes en este tipo de amor romántico son la metida de cuernos, ¿no? Y sería tan sencillo terminar con la metida de cuernos abriendo las relaciones, que no quiere decir que vayas y estés forzosamente con otras personas, sino pues que haya permiso de estar con otras personas, porque de pronto la mentira es como que es lo que daña más, ¿no? Y cansa muchísimo, o sea, en serio, así estar mintiendo al con quien duermes, así, ay, no, qué hueva, ¿no? Porque, ¿qué dije que hice el jueves? No manches, ¿no? Cuando sería tan simple abrir la relación, pero no, porque viene la cosa de la posesión, y pues ya, o sea, es como, hay que atrevernos a tratar otras formas de relacionarnos, y yo creo que una buena forma es teniendo acuerdos y cumplir esos acuerdos, acuerdos en los que todos nos sintamos cómodos, ¿no? Porque pues si a mí no me late lo de las relaciones abiertas, pues no tengo por qué aceptarlo nada más porque está in, ¿no? También pues si no, ¿sabes qué onda? Pues no me late. Yo soy más monógamo, ¿no? Y ya te buscas un mogómano. Monógamo. También mogómano, también. Pero la cosa es que estas otro tipo de relaciones, otro tipo de familias, otro tipo de sociedad, pues se tiene que ir construyendo, pues no es algo que tengamos que pensar primero, ¿no? Solucionar primero y luego establecerlo, sino que más bien conforme se van dando las cosas es que uno lo va creando, porque finalmente cada uno, cada una, pues tiene una necesidad diferente, entonces aprender que no hay una fórmula que alcance para todo el mundo, eso es como muy importante. Una cosita más, yo creo que justo como dicta el amor romántico, que hay que encontrar a la media naranja, más bien hay que buscar naranjas enteras, completas, ¿no? No personas partidas a la mitad, sino naranjas enteras y uvas enteras y brócolis, ¿no? Sandías enteras, ¿no? Pues que melones, que podamos acercarnos a otra fruta como nosotras mismas, nosotros mismos, enteros, no partidos a la mitad. Así es, y hablando de los enteros, queremos pues saludar a los medios libres, que en realidad son enteramente libres, sobre todo aquellas radios que utilizan el aire para navegar, para surfear, para darle cancha a la palabra. Nos gusta la radio por internet, pero la verdad nos gusta muchísimo más las ondas hercianas. Vivo. Y saludos a todas estas radios, a todas estas personas valientes que pues ahí están chambeándole para que haya oídos valientes, corazones valientes, que estemos contra este sistema. Sabemos que el aire es de todas las personas que habitamos este planeta y compartimos con los animales y las plantas también. Las piedras, los minerales, todos los seres vivos. De todo este planeta es el aire, no es de unos cuantos. No hay que pagar, no hay que pedir permiso y tampoco pediremos perdón. Hay que defender estas radios. Nos vamos hasta la próxima. Saludo a este medio de comunicación que es la Que Huelga Radio en la ciudad monstruo, a Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, a Enxochitl, Huaca, Guerrero, y a la 99.1 Frecuencia Libre San Cristóbal de las Casas, Jovel, Chiapas. Esto fue La Palabra Indómita y nos despedimos con una rola que habla de otra forma de nombrar, recordar e imaginar a las mujeres desde un pensamiento revolucionario. Una mujer llamada Arlene Siu, que pues además de ser guerrillera en Nicaragua, pues era música, y entonces hace esta canción. Vamos a escucharla. Sin la participación de las mujeres en el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz, y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. Hermano de viento, de canto y de luz, decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Arlene Siu. Yo vi de sensontle, amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores dentro de los rumores del pajonal. Entró en el hueco de su guitarra el lucero limpio de su corazón. Se corrió arriba para la sabana como un lirio de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña revolucionario todo es allí, que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí. Como era la guerrillera que según sus señas pasó por allá. Le cuento, sensotle, amigo, que donde la chinita peleó hasta el final. Nació un manantial quedito que acá